Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Bueno, y hemos ido, ¿no?, a conversar. Sí, hemos sobre ido las ciudades. A preguntarle a quienes saben sobre este tema de por qué todos terminamos muy amontonados en las ciudades. Esto tiene que ver con, en cierto sentido, la planificación urbanística o no planificación. Y hablamos con Edgardo Contreras Nosa, que es arquitecto de la Universidad Católica de Bogotá, en Colombia, y pertenece a una organización que se llama Surbanistas, que nació en el año 2013, que trabajan justamente temas relacionados a problemáticas urbanas de ciudades latinoamericanas y dan apoyo y colaboran con organizaciones civiles y desde la docencia. Vamos a escuchar una primera parte de esta entrevista donde Edgardo Contreras nos explica cómo se planifican las ciudades de Latinoamérica y qué lugar ocupa el dinero en la planificación. En Latinoamérica primero se ocupa el territorio y después se planifica, ¿no? Entonces lo vemos claramente, por ejemplo, en el desarrollo de los asentamientos informales en la periferia de la ciudad. Los pobladores migrantes pobres o rurales, o de países periféricos, ocupan el territorio en la periferia, una periferia obviamente con carencia de servicios, con carencia de infraestructura, y detrás de ellos vendría el Estado, ¿no? Vendría el Estado haciendo ese desarrollo de planificación. Esto en cuanto a las, estoy refiriéndome puntualmente a las áreas informales y asentamientos informales, los asentamientos precarios como los conocemos en diferentes países de Latinoamérica. Yo creo que sí podríamos poner como en la balanza dos cuestiones totalmente opuestas. Por un lado es el desarrollo de la ciudad, y centrándonos en el caso de Buenos Aires, el desarrollo de la ciudad donde se concentra mucho dinero, donde hay una espiral de crecimiento y donde hay una espiral de riqueza que significa que hay mejores inversiones en todo el tiempo en infraestructura urbana. Y eso se ha reflejado en la calidad de vida de los pobladores. Entonces, si vemos y comparamos, por ejemplo, la capital federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto del área metropolitana o del conurbano, como una herencia, vemos esa gran disparidad entre la planificación de una y la otra. Y claramente vemos donde hay una fuerte inversión, o podríamos decir una presencia del Estado, y en el otro sentido podría ser una, o una falta, o tal vez una, o muy poca presencia del Estado, ¿no? Entonces, haciendo esa comparación, o poniendo en la balanza esos dos polos opuestos, diríamos que claramente hay una intención de invertir donde hay dinero, porque el fenómeno urbano también significa generar dinero, ¿no? Generar, como cualquier negocio, generar ganancias. Entonces, claramente el capital privado más importante, o el grosso del capital privado, iría a los lugares donde se podría producir mejores ganancias, ¿no? Y eso va a ser justamente en las áreas ricas de la ciudad, no va a pasar con las áreas pobres. Entonces, para ponerlo en otros términos, el capital no se interesaría por aquellos lugares donde no va a obtener una ganancia rentable, una ganancia por encima de la media, digamos. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Bueno, y recién hablábamos, Edgardo hablaba del lugar del dinero en la... Bueno, ¿qué lugar ocupa el dinero en la planificación y en cómo se van conformando las ciudades modernas y las ciudades actuales de Latinoamérica? Pero si estamos hablando, digamos, vamos pivoteando entre el hoy, ¿no?, y el ayer y la historia, porque, digamos, en el surgimiento de lo que son las ciudades modernas, que, digamos, las ciudades como las conocemos hoy, seguramente tenga algo que ver el dinero, entre otras cosas, ¿no? Claro, el capitalismo, ¿no? Si vamos a hablar más actualmente, como escuchábamos en la entrevista. ¿Por qué? Porque el capitalismo y las ciudades tienen que ver. Y porque hay una tendencia como que explica el crecimiento de las ciudades o la formación de ciudades, porque en el campo no hay acceso a hospitales, no hay acceso a comodidades que hay en la ciudad, ¿no? Que en parte es verdad, pero eso no da cuenta de toda la complejidad de por qué se forman las ciudades. Como vos decías, ¿no? Como estamos hablando, tiene que ver también, si vamos desde la teoría marxista o viendo, revisando simplemente la economía historia, política. La economía política, vamos a decirle. Pero bueno, desde el marxismo tienen la teoría de la acumulación originaria del capital, que está relacionada a la expulsión de los pobladores rurales, que van hacia las ciudades y en masa van formando esa gran masa proletaria que después se convierte en la población de una ciudad, que bueno, esos movimientos migratorios conforman en gran parte o explican la formación de ciudades, ¿no? Y es raro porque eso había pasado en la antigüedad y luego, como al principio de la Edad Media, la gente se va de las ciudades al campo y se ruraliza como la vida, sobre todo en Europa, sí, ¿no? Y después pasa al revés, ¿no? Con el surgimiento del capitalismo y claro, a través de diversos mecanismos, ¿no? Van de leyes más que nada, van imponiendo, yo qué sé, por ejemplo, la migración forzada. Exactamente. Del campo a la ciudad. Van al cercamiento, tuvo mucho que ver. Antes no había, en el siglo, a partir del siglo III en Inglaterra, empiezan a cercar los campos. Antes había campos comunales, por ejemplo, en Inglaterra, que eran usados por todos para sus actividades de subsistencia. Después las leyes hicieron que se cercaran esos campos, se crearon los terratenientes, empezaron a tener más tierras. Y bueno, esta gente que antes tenía lugares donde trabajar en el campo, se quedó sin lugares donde trabajar. Empezaron a ver, hay un montón de ejemplos de leyes, ¿no? Como las leyes de vagancia, las leyes de vagabundeo, acá en Argentina, que también terminaron con los gauchos, que eran sujetos que andaban libres por el campo, que también hubo un cercamiento acá en Argentina, y también hubieron leyes que decían, bueno, si vos no tenés una papeleta que estás trabajando para un patrón, te metemos preso. Entonces todo eso generó... Empujó de alguna manera a que esa gente se trasladara. En principio no, se convirtieron en campesinos, ¿no? Más asentados, y después ahí, eso porque en el tiempo de los gauchos, después la gran migración fue acá en Argentina, por lo menos en 1930, que bueno, fue por también cuando llegó la industrialización acá, que fue mucho tiempo después que en Europa, ¿no? Pero bueno, este proceso que vos mentás explica un poco el surgimiento de las grandes ciudades modernas, sí, esos monstruos enormes que... bueno, evidentemente me ha pegado la metáfora del, ¿no? Del monstruo, el símbolo del monstruo, ¿sí? Ciudades como las grandes ciudades inglesas, ¿no? Las grandes ciudades industriales, las ciudades de los Países Bajos, en fin, y un montón de estas. Recordé la Zaragoza era la ciudad en donde estaba la campana de los perdidos, que llamaba... a los perdidos. De ahí hemos pasado a una idea casi, ¿no? De las ciudades estados de la antigüedad, las ciudades a la desestatización de las ciudades, ¿no? A la ruralización, a de vuelta a la conformación de la gran urbe moderna. Y la existencia de ciudades que se llaman globales, donde se concentra toda la actividad económica y el poder económico, los bancos, las entidades, cualquier tipo de entidad financiera, bueno, las telecomunicaciones han dado el surgimiento de lo que se llaman las ciudades globales por esto de la globalización de la economía. Está todo ahí lo que se necesita. Sí, los ejes del poder económico se asientan en esas ciudades, que algunos dicen que son tres: Londres, Nueva York y Tokio. Nueva York es de donde... llegan los capitales, Tokio, que es de donde salen los capitales para andar por el mundo, y Londres, que es, bueno, es un mercado financiero por excelencia. Claro, ¿y qué pasa con... bueno, están las ciudades. Vamos a hablar el próximo programa de otras ciudades también. Este programa se llama Fuerza Centrífuga. Y si decimos Buenos Aires, ¿no? Y música, obviamente que la música que suena es el tango. Pero este tema tiene una particularidad, se llama Veredas de Buenos Aires. Y la letra fue escrita por Julio Cortázar y grabada con música de Edgardo Cantón por Juan Cedrón en un disco que se llama justamente Veredas de Buenos Aires, de 1980. Fue editado este disco, una perlita. De pibe la llamamos la vedera. Y a ella le gustó que la quisiéramos en su lomo sufrido. Dibujamos tantas rayuelas. Después ya más compadres taconeando dimos vuelta manzana con la barra silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. De la vedera, pero ay, no me olvidé de la vedera. Aquí voy a la hacienda. Las vederas. La vedera. Las vederas de Buenos Aires. Que es una ciudad también muy particular, ¿no? Porque es la capital de un país. Es una ciudad muy importante en el continente. En algún momento de la historia del siglo XX fue una ciudad floreciente, sobre todo en términos culturales, ¿no? Digamos, una ciudad, una pequeña ciudad luz dentro de un yo creo que compite París y Buenos Aires compiten, porque la gente que viene a conocer a Argentina se va muy como nublada con lo que es la ciudad de Buenos Aires. Dicen que es la ciudad, después de París, creo que a París le dicen que es la ciudad que nunca duerme, o yo me estoy equivocando. Nueva York no es. Ah, Nueva York es, pero no sé. Nueva York duerme. Yo sabía de la calle Corriente, que era la calle claro, que no duerme. Bueno, por eso, pero tenés París y tenés Buenos Aires con una vida propia, muy cultural, como decía Sebastián al principio. Y también tiene también esa cosa, ¿no? que agobia, ¿no? Que asfixia y que no deja respirar, y mucha gente es encerrada en edificios, en los subtes, en los colectivos, hacinada, y falta el aire y hay ganas de salir corriendo, ¿no? A respirar un poco y mirar el cielo. Gente que se choca. No, y violencia, ¿no? Violencia e irritabilidad. Y indiferencia, individuos, ¿no? Todo lo contrario de lo que decía Octavio Paz, que la ciudad son dos palabras, los otros. ¿Sí? No, la ciudad es cada vez más, las ciudades grandes son cada vez más un montón de unos. Como decía un cubano que anduvo por Buenos Aires, se sorprendía porque la gente no se miraba cuando caminaba y no podía entender, el que venía de La Habana, donde todo el mundo se sonríe, se saluda aunque no se conozca, extrañaba volver a La Habana para que alguien le dijera algo por la calle. Hay ciudades también que se llaman ciudades hermanas, ¿no? Hay, por ejemplo, ciudades de un lado y otro de los límites, ciudades gemelas, ¿no? Las ciudades fronterizas, ¿sí? Que están algunas ciudades divididas por una calle. La otra vez hablábamos de un puente, ¿no? Que dividía. Ah, sí. El puente más corto. El puente más corto que juntaba dos ciudades. Sí. ¿Sí? Hay puentes largos que ¿no? cruzan ríos y juntan ciudades. Y hay una ciudad acá enfrente, también, ¿no? De la ciudad en la que estamos, que es Montevideo, que de algún modo, ¿no? Como una ciudad hermana del otro lado del río, como una pequeña Buenos Aires, con un pasado en común y también con características muy, muy particulares y distintas. Y vamos a escuchar ahora, hablando de las ciudades y la planificación y eso, la segunda parte de la entrevista que hicimos Edgardo Contreras de Surbanistas.

y notas también sobre las ciudades, que es el lugar donde transitamos la mayor parte de nuestros días, donde viven la mayor parte de la población. Nosotros que vivimos en las ciudades, porque hay gente que no vive en las ciudades. No, por eso, donde vive la mayor parte de la población del mundo, aunque hay otra gente que no vive en ciudades. Aunque hoy en realidad la mayor parte de la gente vive, aunque sea en pequeñas ciudades más rurales o más cercanas a la vida, quizás más alejadas de la vida de las grandes ciudades, pero son ciudades al fin, ¿sí? Digamos, porque la ciudad se termina definiendo por un lado por la cantidad de habitantes, pero también como por ciertas características de concentración que tiene. Y de cómo está estructurada la... Ciudades de la provincia de Buenos Aires, sí, un montón, ¿no? Que son pequeñas ciudades donde hay de todo. Todo para que las personas que viven ahí vivan todos los días de su vida sin tener que salir por ninguna cosa. Que esto se llama Fuerza Centrífuga. Esperamos que les haya gustado y nos vamos con un apunte callejero, justamente, que podría ser de muchas ciudades o de cualquier ciudad, podría ser de la ciudad de Buenos Aires, pero no es. Dice, en la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Apunte callejero de Oliverio Girondo, del libro 20 poemas para ser leídos en un tranvía, que ustedes, uno podría suponer que fue escrita en la ciudad de Buenos Aires, pero no. La nota indica que fue escrita en la ciudad de Río de Janeiro. Y justamente esa ciudad, Río de Janeiro, ciudad muy linda y muy bella, que todavía no tengo el gusto de conocer solo de lejos, está dedicada a esta canción de Caetano Veloso, que se llama Balsa de una ciudad, o el vals de una ciudad. Hasta siempre, hasta la semana que viene, esperemos que les haya gustado. Vento do mar no meu rosto y o sol a queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você. Gosto de quem gosta desse céu, desse mar, dessa gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor e o amor estava em tudo que eu quis, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tem alguém mais feliz que eu. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Redeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.